Más Vivo Que Nunca es una película deliciosa. Yo tuve la maravilla de contar con unos actores estupendos, actores de esos de 400.000 horas de vuelo. Y entonces son María Cristina Lozada, Eduardo Gadea Pérez, Pedro Durán, Chile Veloz, Aide Faverolla y Rosario Prieto, que todos son actores, bueno, de 1000 películas y 400 programas de televisión y teatro. Entonces le dieron una vida a los personajes que es maravillosa.